No contamos con un lugar en particular para reunirnos que sea propio de la comunidad. Y ese lugar donde podemos mostrar nuestro material es en las redes sociales.